Good evening, everybody. Looking at you. Yeah, I'm looking out the window. I'm looking at you. Well, I'm dreaming all the sweet dreams and the memories of the past. Feels so good, darling, that's why I love you last. Feels so good, darling, that it's all because of you. I wanna love you, I need to love you, I wanna love you so fine. I'm looking at the window, I'm looking at you. Yeah, I'm looking out the window, I'm looking at you. The pieces, baby, on the shelf. Won't take long, darling, cause there's hardly any left. Feels so good, darling, that it's all because of you. I wanna love you, I need to love you, I wanna love you so fine. I'm looking at the window, I'm looking at you. Yeah, I'm looking out the window, I'm looking at you. Let's go! Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en el que escucharemos la tercera y última parte del ciclo dedicado al guitarrista Stevie Ray Vaughan, fallecido el 27 de agosto de 1990, hace ya 20 años. Iniciamos esta emisión con el tema Looking Out the Window. En el año 1984, Stevie Ray Vaughan obtuvo dos premios W.C. Handy, conocidos ahora como Blues Music Awards. En septiembre de 1985 se publicó el álbum Soul to Soul, que trajo un nuevo integrante a Double Trouble, a Rhys Winans en los teclados. Un año más tarde, la banda grabó una serie de conciertos en Austin y en Dallas, Texas, los cuales dieron vida a una nueva producción Live Alive, la cual se presentó en noviembre de 1986. Continuamos nuestro programa con los temas Willie the Wimp y The House is Rocking. Ladies and gentlemen, here's a song about a man named Bill Carter from Austin, Texas. It's a song that he wrote one day after looking at the newspaper, reading this story about this underwear character from Chicago, Flash Cat, you know. One of them guys that's got so many rings and so many fingers that he can't keep him out of your business. And then he was, to take it all, you know, he was buried in a Cadillac coffin, driving as if he didn't know he done drove it to death. So anyway, once again, it's about time to say hello to Willie. They laid him to rest in a special way. Sent him off in the funny style. That casket mobile really drove him wild. Sounds like your car of a third coming my fun. Cadillac offer. Yeah, Willie the Wimp in his Cadillac offer. That casket looked like a fine Seville. It had a vanity license and a Cadillac grill. Thank you. waving a banner. Flashing in the lights, wishing for wings, but no word was spoken. Willie the Wimp in his Cadillac coffin. Yeah, Willie the Wimp in his Cadillac coffin. Written by Double Trouble. These guys right here, the first rattle out of the box. It's called Crossfire. Stevie Boham y Double Trouble nos ofrecían el tema Crossfire. El 28 de septiembre de 1986, Stevie Boham se desmayó durante un concierto en Europa. Todo esto producto de largo tiempo de abuso con las drogas y con el alcohol. Las 13 presentaciones que faltaban para completar la gira fueron canceladas y el músico se internó en rehabilitación. Escuchemos nuevamente a Steve Ray Vaughan y su banda Double Trouble en el tema Wall of Denial. Thank you. been played for fools. True love is gone. I was being played for fools. I'm turning the tables on you. You've been playing dirty pool. You said you'd call the shots that I am. All your friends thought that was so cool. Said you'd call the shots that I am. All your friends thought that was so cool. I'm turning the tables on you. You've been playing dirty pool. Presentábamos Dirty Pool, interpretado por Stevie Ray Vaughan, invitado hoy a Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, al cumplirse 20 años de su muerte. Recuerden que este programa lo pueden escuchar también en internet a través de www.javerianestereo.com. Sus comentarios respecto a nuestra programación los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este espacio. En 1987, la cadena MTV transmite un programa especial desde las playas de Daytona, en la Florida, contando con la participación de Stevie Ray Vaughan, quien ya empieza a mostrar adelantos en su recuperación. Ese mismo año participa en la película Back to the Beach, interpretando el tema Pipeline, y se presenta en un especial de televisión de la cadena Cinemax, en el que participaron además B.B. King, Eric Clapton y Albert King. En enero de 1989... Stevie Ray Vaughan y Double Trouble participan en la ceremonia de posesión del presidente de Estados Unidos, George Bush. En junio de ese año se presenta In Step, cuarto álbum en estudio de Stevie Ray Vaughan, el cual obtiene en 1990 el premio Grammy en la categoría de Mejor Grabación de Blues Contemporáneo. Vamos a escuchar enseguida el tema Going Down, interpretado por Stevie Ray Vaughan y Jeff Beck. Well, thank you. Are y'all ready for this? Yeah. what are you going to play? Pride and Joy. Pride and Joy, Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan se presentó el 30 de enero de 1990 en el programa MTV Unplugged, interpretando tres temas en una guitarra acústica de 12 cuerdas, Pride and Joy, que acabamos de escuchar, Testify y Rude Mood. En la primavera de 1990, Stevie Ray y su hermano Jimmy graban el álbum Family Style, el cual es presentado el 25 de septiembre de ese año, un mes después de la muerte de Stevie Ray Vaughan. El 13 de agosto de 1990, los cinco álbumes que había grabado Stevie Ray Vaughan eran ya disco de oro. Seguimos la última parte del ciclo dedicado a Stevie Ray Vaughan, conmemorando los 20 años de su fallecimiento, con los temas Testify de su presentación en MTV Unplugged y Long Way From Home del álbum Family Style. Escuchábamos The Things That I Used To Do, interpretado el 25 de agosto de 1990 en Alpine Valley, Wisconsin. En esa misma ciudad se presentó en la noche siguiente, cerrando el concierto con la participación de Eric Clapton, Buddy Guy, Jimmy Bonham y Robert Cray. Minutos después de finalizada la presentación, Stevie Ray Vaughan abordó un helicóptero que lo llevaría hasta Chicago, pero el aparato se estrelló al poco tiempo de despegar. El guitarrista falleció a la edad de 35 años. Vaughan grabó 4 discos en estudio y 1 en concierto. Después de su muerte se ha publicado toda una suerte de material que se encontraba inédito y también algunos registros en concierto. Para conmemorar los 20 años de su muerte, este año se han reeditado los trabajos en estudio, con sonido remasterizado, tomas alternas, temas no incluidos en la edición original y también algo de material en vivo. Llegamos al final del ciclo dedicado a los 20 años de la muerte de Stevie Ray Vaughan en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Para despedirnos, escucharemos Leave My Girl Alone, del último concierto de Stevie Ray Vaughan, realizado el 26 de agosto de 1990. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. You know what? You better look out for the fool that's going to try to take her away from you. And you better say something like this. There's something wrong.